Tendido a caer. Restaurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia. Amame tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Con todo el corazón te digo, manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Tierra, oh Señor.